bro, fumando estinco, tumbándome ficho, tumbándote el piso, agarres el culo, mijo. Mírenme fijo, volví a la competición. Maldita vida, mis pies ya ni caminan, no, aunque con fe muestre siempre al ajo aquí arriba. ¿Dónde están mis amigas? Garganta a mí la pizza fila. Para que la pista siga rato y te partí a la mitad. En tu historial, primo, el rap y el hip hop real, siempre lo hago primordial, ya me siento inmortal. Digo tránsitos de track, en mi ámbito practico el micro, sé lo que transmito, no emito en mi portal. Oh, bitch, they got nothing on you. En barrio de puta madre, en remedio que want you. Rapeando desde guachita a tu head, fuck you. And smoking heavy pasta, they got nothing on you. Me queda para escribir solo la madrugada. Cuando termino de ser mamá, papá y empleada. Uno pasa en la vida, otro la vida se nos pasa. El pedo la democracia, al menos demos la gracia. Uno no se encontró, otro esclavo de clase alta. Me aterra salir de noche y no volver salvo a casa. Siempre fue por amor, pero ahora también quiero plata. Mis hijas, si algún día algún gil me mata. My life is getting fucking hard. I got a lot of issues on my heart. Mis dolores no se curan al crack. Mis memories a little gone way down. Mis tramos de la infancia me tentan que mi adultez. Debe ser porque quiero empezar de cero otra vez. No pregunto si tienes, le pregunto si querés. Venite conmigo pa' que te baje la estrella. They got nothing on you. En barrio de puta madre, en remedio que want you. Rapeando desde guachita a tu head, fuck you. And smoking heavy pasta, they got nothing on you, bitch. Bitch, they got nothing on you. En barrio de puta madre, en remedio que want you. Rapeando desde guachita a tu head, fuck you. And smoking heavy pasta, they got nothing on you.